esto es para ti. La inolvidable banda. Deberías saber que yo te amo en realidad. Tu voz se me quiere salir el corazón. Deberías saber que nunca te voy a dejar, que en la vida jamás voy a alejarme yo de quien nos puede separar. Y muerto seguiré enamorado yo de ti. Te juro que eres el amor de mis amores. Te juro que eres mi el amor.